Orgánica Podcast. Por Carlota Vázquez. Bueno, pues bienvenidos al programa de hoy. Hoy ya es el número 33, ya llevamos 33 programas y bueno, tenemos con nosotros y nosotras a José, que es el autor de un blog muy, muy especial sobre la cultura marinera, sobre Antromero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bien, bien, Carlota. ¿Por qué surge, cómo surge la idea de hacer este blog y por qué en formato blog? ¿Qué quieres compartir con la gente, etcétera? Esto resulta de una iniciativa de hace ya casi 30 años en la Asociación Cultural Gritos de Antromero. Los entonces jóvenes, que ahora ya no tenemos pelo, tomamos una decisión de entrevistar a la gente mayor del pueblo. Sobre todo para rescatar y que no se pierdan el olvido costumbres, usos y trabajos que había entonces. La idea del blog es que después de tantos años se toma la decisión y la iniciativa de hacer algo y transmitir algo que sea con carácter gratuito, estrictamente gratuito, porque entendemos que esto forma parte de la cultura del pueblo y debe ser gratis. Entonces, ese es el blog. Y bueno, claro, se explica por eso lo de no hacerlo en formato blog, en formato libro, ¿no? Claro. Sí, la idea, insisto, es que, y así lo entendemos, la democratización básica de la cultura. O sea, esto es cultura y tiene que ser gratis. El que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos hablando de un blog muy extenso, que son, a fecha de hoy, enmaquetado en papel, serían 1.800 páginas aproximadamente. Económicamente resulta inviable a mucha gente acceder a ese coste de un libro. Entonces, el formato blog es idóneo porque está abierto, siempre hay gente que aporta y con ello añadimos siempre información. Bueno, pues vamos ya a entrar un poco más en materia y me sugerías ahí antes de la entrevista que empezáramos por el Pedrero, porque el Pedrero es donde... un poco donde va surgiendo todo, ¿no? Toda la cultura en torno a él. Así que desarrolla. Te decía lo del Pedrero. Pedreu. En la parte de donde yo procedo, que ya Antromero, ye Pedreu, sin más. Acabado en O. La Costa Peñes, normalmente los términos asturianos acaban casi todos en O. Pues el Pedreu ye la cuna, la base, el nacimiento de toda la actividad posterior que se desarrollará a lo largo de los siglos en la mar. Hay una expresión, una sentencia de un hombre, que José Adela, que vivió en el pueblo hace tiempo, y decía él que, y yo creo que resume toda la esencia del Pedreu, ¿eh? ¿Quién tiene miedo a la fame teniendo un Pedreu al lado de casa? O sea, el Pedreu salvó, yo no digo muchas vidas, pero si la dinámica de la alimentación fue básica, no es lo mismo un pueblo de costa que un pueblo del interior. El Pedreu, la verdad, que representó vida en todos los sentidos. Bueno, hay que decir que si queréis buscar este blog y empezar a leer largo y tendido sobre todo esto que vamos a ir contando, si ponéis en Google historia de un lugar como Antromero, supongo que os saldrá, ¿no? Es de Blogspot y ya ahí podéis encontrar cocinas. bueno, la semana pasada fue el 8M, un día que se reivindica el trabajo de las mujeres y luchamos por la agenda feminista. Y tú en el capítulo 48 hablas de las mujeres en las fábricas de conserva. Y es un fragmento, por supuesto, que recomiendo, muy interesante, que recoge las experiencias de unas cuantas generaciones que nacieron para trabajar y murieron trabajando, como decía ahí una, ¿no? Cuéntanos un poco la situación que vivían, la precariedad, cuáles eran las fábricas más grandes, y con más mulleres trabajando, que hacían ellas y demás. Las fábricas de conserva, la mano de obra barata y muy sacrificada estaba a manos de las mujeres. Si hablamos de porcentaje en términos laborales, estaríamos hablando de que un 5% del total de cualquier plantilla de cualquier fábrica de aquel entonces estaba en manos de los hombres, el resto, el 95%, en manos de las mujeres. Las labores de los hombres básicamente se reducían a labores administrativas, de oficina, y llegó el caso, almacén y el despiece de las cabezas de los bonitos en cuando era la costera más importante. El resto pasaba por manos de las mujeres. No vamos a hablar ya de la diferencia económica en nómina que ocurre a fecha de hoy, de aquella era mucho más insultante. Y las condiciones laborales eran precarias, totales y absolutas. Había una mujer, hay una mujer todavía que vive afortunadamente, Josefina, de nuestro pueblo, que hacía una distinción en aquellas fábricas. Las mujeres de dentro y las mujeres de afuera. Las mujeres de adentro son aquellas que, de alguna manera, estaban, entre comillas, fijas de plantilla. Las de afuera, que eran casi la mayoría, eran las que llamaban en época temporal, dependiendo de la necesidad de producción de las fábricas. O sea, en el momento álgido de la costera, sobre todo del bonito. Las de dentro trabajaban cuando tocaba también, porque había muchos momentos en que no había lugar el trabajo. Iban para casa sin ningún tipo de cobertura social, como puede haber hoy. Quiero decir con esto que pretender hoy exponer el trabajo de las mujeres y contextualizarlo con la labor de hoy, de cualquier otra labor de mujer, es muy difícil. Es cierto que las diferencias siguen existiendo, pero de aquellas eran muchísimo más notables. Pues sí, totalmente. Yo, que bueno, conozco un poco más Candás, ahí también había varias fábricas y demás. ¿Cuáles eran las fábricas así más conocidas y con más gente? En Luanco, por ejemplo, que bueno, Antromero pertenece al concejo de Gozón, capital Luanco, hubo cuatro grandes empresas o fábricas conserveras. La última se mantuvo abierta hasta la década de los 80. Probablemente la más popular fue la de pesquerías y la más visible, porque era la que había un edificio que se derribó para la supuesta mejora de la playa del Luanco, en el entorno de la playa del Luanco. Era un edificio precioso y era donde desarrollaba pesquerías, la actividad pesquerías asturianas. En Candás hubo más y fueron abriendo y cerrando, y la última que quedó fue Albo, que ya nos tendremos que desplazar hasta la década de los 90, que ya llevó toda su producción a Galicia. Estuvo Ojeda, que fue donde prácticamente casi la totalidad de las mujeres de Antromero trabajaron allí, en Ojeda. Estuvo la fábrica de Herrero, Alfageme y un montón de ellas más. En Candás hay constancia de la actividad conservera ya desde el siglo XVIII, XIX y ya finalmente el XX. Seguramente que, bueno, también habría que puntualizar que en la Ensenada de Perán hubo también alguna fábrica conservera a añadir a lo del concejo de Candás. Fue una actividad muy importante en aquella época para la gente de la zona. Carmina Sirgo nos cuenta de que, pese a todas las condiciones de las que hablaba yo anteriormente, tan lamentables, ellos lo que querían era trabajar para llevar dinero para casa. El objetivo era el dinero. Pese a todos los inconvenientes que pudiera representar aquel trabajo, al fin y al cabo, no había otra posibilidad para las mujeres en aquel momento que trabajar en la fábrica. O quedabas cosiendo en casa, o cosiendo por encargo para alguna modista, la tierra o la fábrica. No había más. Claro, también ahí pues es una cuestión de género, una cuestión de clase, todo ahí entrelazado, ¿no? Y luego también era muy importante la labor que hacían las mujeres de la paxa, porque bueno, ellos iban a la mar, pero el pescado hay que venderlo, ¿no? Entonces, dinos un poco más o menos en qué épocas vemos pues eso, ¿no? Las figuras de la mujer de la paxa y hasta cuándo llega. Más o menos, porque yo no sé si me acuerdo de pequeña, igual hasta ver alguna moza por Candás alguna paisana. Les Bulleres de la Pasia probablemente fue en lo que ya la cadena de la producción, entre comillas, que podríamos decir, de la mar, fue seguramente también de lo más sacrificado. Eran mujeres que se dedicaban a la venta posterior de los productos arrancados a la mar, de los pesies. El gran inconveniente era que debían de desplazarse tierra adentro, porque en la costa, evidentemente, estaba garantizado la venta de pescado. Y llegaban caminando hasta Oviedo, cruzando el Monte Areo. Y para hacerse fuertes, era muy curioso, se concentraban la zona de Antromero, Candás, Perlora y demás, se concentraban en el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, en Guimarán, para hacer una especie de carcumen, de bloque, para defenderse de cualquier ataque. Iban de noche a Oviedo, atravesaban, llegaban hasta la corredoria, y muchas no llegaban tan siquiera a la corredoria a Oviedo, con aquellas cargas inmensas de pescado en la cabeza, en la pasia, porque tenían clientes antes de llegar al destino. Después estaba la vuelta. Estamos hablando de distancias 60-70 kilómetros con un peso excesivo. Y a la vuelta era parecido, porque en muchas ocasiones se hacía el trueque, el intercambio. No venían con dinero, venían con productos de intercambio, fariña, faves, maíz. Y si iban para allá con peso, venían con mucho más de vuelta. Quiero decir que fue un trabajo sacrificadísimo. Estas Mujeres de la Pasia ya consta la actividad de ellas en el siglo XIII, en Oviedo. De hecho, una de las ordenanzas municipales más curiosas emitidas en aquella época está dirigida a ellas. Está dirigida a ellas y más o menos trata de regular la salubridad y la venta del pescado. En ellas nos dice que, como mucho, ese pescado que entra en la ciudad de Oviedo en época de verano debe de venderse como máximo en 2 días y en el invierno en 3. En caso de que no fuera así, las penas pueden llegar hasta incluso cárcel a estas Mujeres de la Pasia. En mi pueblo hubo Mujeres de la Pasia hasta bien entrado el siglo XX. En Candás mucho más. En Candás era muy típico verlas con aquellos vestidos negros, con el pito en la boca, porque todas fumaban además. O sea, era algo que rompía moldes sociales. Y con la pasia, evidentemente. La mejora llega con el carrín. Hay un carrín de ruedas de estos que se utilizaban las ruedas de bicicleta, las ruedas de pequeñinas que no serían para otra cosa, pues con aquello fue una ventaja, fue la evolución técnica de estas mujeres y el sacrificio ya fue un poco menor. Y me vas a permitir que cuente una pequeña anécdota. Una de las más vinculadas, siendo de Candás, a Antromero, fue Marta, la mujer de la pasia. Para que veas el espíritu de sacrificio de aquella gente. Bajando de Antromero hacia Bocines para vender por aquellas que se podía llamar carretera y que no lo era porque era todo un sendero de piedra, empezó a llover, iba cargada de pescado. Y la mujer se descalzó porque acababa de estrenar unos zapatos. Bajando, resbaló y reventó una de las piernas de una patada contra una piedra. Con aquella pierna destrozada, dijo ella, menos mal que iba descalza, que si no rompía los zapatinos que acababa de comprar. Eso demuestra, de alguna manera, ese espíritu de sacrificio de estas mujeres. Envidiable. Obviamente, eran otros tiempos. Sí, totalmente. Yo me acuerdo que esta mujer, no sé, bueno, sí, de pequeña, ¿no? Ir con mi padre, igual vendía andariques y cosas así, me parece. Luego también hace tiempo, bueno, eso, ¿no? Todos los capítulos que va sacando en el blog, pues hacen referencia tanto a estos pueblos de esta zona, ¿no? Antromero, Candás, Loanco, pero esto ya es extrapolable también a muchos pueblos del Cantábrico, ya sean Asturias o fuera. Y bueno, estás un poco aquí también por eso, ¿no? Por la riqueza de esos testimonios que vas ahí rebuscando y dándoles un espacio, porque si no esos testimonios se van a perder. Entonces es una gran labor la que haces. Además también el tema de las fotos, que tienes fotos muy, muy interesantes. Y bueno, un poco para preguntarte sobre cómo haces esa labor, cómo encuentras todos esos tesoros etnográficos. Respecto a los testimonios, que es el pilar básico del blog, porque todos se apoyan en los testimonios de la gente. Estamos hablando de gente que ya no está con nosotros desde hace 30 y pico años, algunos en algunos casos. En otros aún afortunadamente están vivos y siguen participando y aportando información. Esto se recogió a través de 40 preguntas tipo y se fue domicilio por domicilio con la colaboración, como dije antes, de los miembros de la Asociación Cultural Gritos. Ahí fuimos por casas y fue una, cuando menos, algo muy curioso y que también evocan tiempos pasados. Al principio transcribíamos en papel, compramos una grabadora y aquella grabadora levantó algún que otro rompedero de cabeza a los entrevistados. En algunas ocasiones nos prohibieron el uso de aquel artefacto maligno, porque si el artefacto estaba encima de la mesa, ellos no hablaban. En otros ya se grabaron en vídeo y es cierto que también tuvimos ese problema. Para bien o para mal hay cientos y cientos de horas de grabación y también testimonios de aquellos que censuraron el uso de estos artefactos endemoniados por texto. De todo esto que te estoy contando, quisiera también hacer mención que hay sacrificio personal por parte de los miembros, porque alguna borrachera también hubo que sufrir, entre comillas, porque si no tomabas las copas de anís de guindas, el señor o la señora no hablaba. O sea, aquella invitación abierta al alcohol, o la tomabas o no se hablaba. Y en algunas ocasiones se salía más mal que bien de alguna de aquellas casas. Respecto a las fotografías, se basan en una muestra etnográfica que se hizo en la propia asociación en el año 97. En ella también se recopiló sobre 1000 fotografías entre las casas del pueblo y de aquellas ya se había tomado esta iniciativa de hacer entrevistas, se preseleccionaron 200. Las fotografías se devolvieron a sus propietarios y de esas 200 se hicieron fotocopias, porque era una época en que no había posibilidad de escanear. Las fotocopias, en un estado pues bueno, precario, como son las fotocopias, y sobre todo de aquella época, sin ningún tipo de calidad, son las que nos salvaron en alguna ocasión el pellejo. Y te digo por qué, porque a la hora de recabar el original ahora para editar en el blog, desaparecieron. O sea, mucha gente no dio valor a aquel testimonio histórico de lo que es la fotografía y nos tenemos que conformar con las fotocopias. Y sí, la gente sigue aportando. Ayer nos enviaron 3. Todos los días es raro que no recibamos una, acompañado de alguna declaración muy interesante. Y esto hace, cada día que pasa, enriquecer un poco más el blog. Claro, y además una labor que entiendo que es gratuita, que no, bueno, es por amor a la cultura del pueblo, ¿no? Sí, aquí toda la gente que en su momento colaboró y participó en las entrevistas, que ahora a mí me toca, pues, por decirlo de alguna manera, enmaquetar, contextualizar dentro de los capítulos, evidentemente no hay ningún interés económico. El interés económico es una pérdida de tiempo, evidentemente, el que quiera sacar dinero a través de esto, pero en la trastienda está la satisfacción y el orgullo de que todos esos testimonios que nos prestaron en su momento aquella gente no se pierdan. Eso es el objetivo, no otro. Y bueno, vamos a hablar un poco más ya de esa pesca artesanal de los años 50 y bueno, andar un poquitín en las diferentes técnicas igual que hubiera para pa pescar, porque bueno, entiendo que ahora es todo un poco caro, hay más gente y es todo más insostenible, pero antes sí que hubo una pesca que bueno, que respetaba el ecosistema, ¿no? Y como bien dices, antes había gente que sin saber lo que significaba la sostenibilidad, ellos a través de los conocimientos heredados y adquiridos de padres a hijos, eran los vigilantes de esa sostenibilidad. Y todo se inicia, como bien te dije antes, en el pedreo. base y fundamento de todo. Nos contaba uno de los entrevistados, Menéndez el Rosín, el vecino del pueblo, que de Guajes ellos bajaban al Pedreo a buscar algo de marisco, vígaros y ámpares, con los cuales solventar un poco la necesidad de alimentación de la familia. Menéndez el Rosín decía que de toda la vida una técnica de ir al Pedreo es levantarles piedras para saber lo que hay debajo, o sea, alguna andarica, alguna morenata, que es el carcinus este, el cangrejo verde. La sapa. La sapa, allí en el pueblo se llama el cangrejo negro de toda la vida. Este es un cangrejo verde que en muchísimos sitios, sobre todo en Estados Unidos, está considerado como especie invasora. Y aquí no, aquí tiene... Como es un cangrejo que siempre se utilizó sobre todo para echar al arroz y para... Hombre, tiene cierta permisividad, pero que es insaciable. Donde cae la moranata, ahí no... Reina y señora del Pedreo. Pues entonces lo que estaba diciendo de levantar la piedra. Había que, una vez comprobado que no había nada, o si había, se bajaba otra vez al sitio. Más que nada para respetar las secuencias biológicas de la vida que está debajo de esa piedra. Hay muchos animales, crustáceos, que ponen huevos, que ponen huevares, y que están debajo de la piedra, sobre todo para evitar el contacto del sol mientras no suba a la mar. Entonces, decía él, y es que si algún paisano de aquellos que estaba contigo te dejaba, o sea, te veía dejar la piedra en pie, te caían unas hostias que quedabas nuevo. O sea, la piedra había que llevarla sí o sí al sitio. Y eso, ahora está un poco más regulado desde el punto de vista administrativo, pero durante muchísimos años fue el caos total. Advenedizos llegaban al Pedreo y levantaban la piedra y no la bajaban. ¿Qué conseguían con eso? Destruir. Destrucción de vida. Destrucción de futuro del Pedreo. Entonces, esa es, como decía, la base y origen de todo. Estrabón, uno de aquellos que nació en el siglo I, uno de aquellos historiadores, entre comillas, que tenían los romanos, él era ciudadano romano, pero había nacido en Grecia, y que nunca estuvo aquí, que se fiaba de lo que decía la gente, pues se sorprendía en uno de esos textos, creo que el libro es Geografía, se sorprendía de que aquellos habitantes que poblaban estas tierras entraban a la mar a pescar con unas barquichuelas que ni tan solo eran eso, que era una estructura de madera y cuero engrasado fijo a esa estructura, y con ellos adentraban a la mar a pescar. Por si quedase alguna duda, en el siglo XIX, Evaristo Escandelera, en una obra también de referencia, que es Crónica del Principado de Asturias, recoge también esa historia. O sea, es este el inicio de la pesca de cerca, próxima a tierra. Una pesca que después fue evidentemente evolucionando. Llegan los romanos, se sorprenden, como dije, de esa historia, de que la testiculina que tenía aquella gente de afrontar el mar Cantábrico, el Tenebrosum, como ellos llamaban, con esos lanchines que metían miedo al mundo, y de buenas a primeras ellos van a mejorar, para bien o para mal, porque la romanización, ya hay mucha leyenda, hay mucha historia en torno a ello, pero sí, dejaron una herencia, y a partir de ese momento hubo mejores lanches. Se inicia la actividad de pesca a través de esos pequeños lanches, los botes, de chalanes, y ya en el siglo XIII, en mi pueblo, por ejemplo, en Antromero, anteriormente en el siglo XII, en Tazones, se registra documentalmente la pesca de la ballena. La pesca de la ballena fue la base y fundamento de la pesca hasta bien entrado el siglo XVIII. O sea, era un referente. La ballena que se pescaba entonces era la ballena vasco-francesa. Tenía características como el gran mamífero de la mar, que es la ballena, el gran animal de la ballena, podía llegar a pesar 20 toneladas, medir un montón de metros increíbles, y venían en manada, pero eran súper mansas, y eso facilitó su pesca. Y era una pesca, entiendo, bueno, pues sostenible, más o menos, se aprovechaba todo y era pa comer al final y pa todo, ¿no? No como ahora hacen los chinos o en las Islas Feroe, que se ponen ahí y venga, venga. Efectivamente, la pesca de la ballena, había una técnica que puede resultar desagradable, pero que fue la que ellos hacían para compensar de alguna manera aquella falta de compensación, el desequilibrio que había entre el gran animal y la barquichuela con 5 o 6 tripulantes a bordo. Y era que ellos mataban primero localizaban a un cabrote. Un cabrote es la cría de la ballena. Localizaban y mataban primero al cabrote. No por interés de decir, coño, ahí vamos a sacar material para nosotros, no. La madre del cabrote, la ballena, es un mamífero y no abandona nunca al hijo a su suerte. La madre se quedaba, el resto huía, el resto de las ballenas, y después se iban a por la madre, que era realmente el objetivo. Pero primero sacrificaban al cabrote, era el objetivo. Claro, yo entiendo la postura, evidentemente, es una cuestión de vida o muerte. Matar una ballena representaba garantía porque, aunque algunos escritores e historiadores asturianos, como el señor Evaristo, decía que los asturianos, los pescadores de entonces, despreciaban la carne de la ballena, que solo la querían para el sahín, para fundir la grasa y hacer el aceite, que era el petróleo de la época, yo discrepo. Evidentemente no tengo capacidad yo para discrepar, pero muchísima gente piensa lo mismo que yo. Porque, entre otras cosas, estaba la Iglesia detrás de todo esto. Y la Iglesia exigía, la Iglesia arrendaba, era la propietaria de toda Asturias y de las costas. Y en el caso de mi pueblo, arrendó a un tal Josef Pérez en el siglo XIV el puerto de Antromero, con sus entradas y salidas. Quiero decir que todo lo que entraba en el puerto de Antromero, la Iglesia tenía un porcentaje, la mitad de los beneficios. De aquellas ballenas que entraban, se reservaba siempre para la Iglesia la parte más interesante a la hora de comer, que era la lengua de la ballena y la cola. Aquello era bocato di cardinale para la Iglesia. El resto de la ballena se repartía en 3 trozos. Una para la lancha que había pescado, 2 para la Iglesia y el arrendador, y 3 para las viudas y huérfanos, que había muchísimos en aquella época y que tenían que participar de aquel usufructo que daba la mar. Sí, evidentemente estamos hablando de épocas duras y que no creo que nadie arriesgaba la vida por cazar una ballena y tirar después la carne. Claro. Y bueno, también vamos a adentrarnos en 2 cosuques. Una ye ir a la costera y otra ye ir a Locle. A ver. Respecto a las costeres se inician precisamente con la desaparición. Pero qué ye, porque en realidad aquí a veces hay gente de tierra adentro escuchando esto. ¿Eh? Bueno, pues las costeres ye actividades específicas para la captura de determinadas especies durante un periodo de tiempo concreto. Me explico. A lo largo del año se pescan una serie de especies de pescado, dependiendo de las circunstancias. Hay costeres de verano y costeres de invierno, o había. Vamos a hablar de pasado porque ya no hay. Las costeres era la captura, como bien digo, de, por ejemplo, del bonito, de la sardina, del besugo, que ya desapareció de nuestras aguas, de la palometa, que también desapareció. Entonces, la gente se organizaba en función de ello. Hay una cosa que nos cabe preguntar. ¿Cuándo empiezan las costeres? Las costeres empiezan cuando desaparece la ballena. La ballena en el siglo XVIII desaparece. El señor Gael es un historiador de la época, documenta que en la zona esta de donde estoy hablando todo el tiempo, en la zona del Cabo Peñas, la última gran bandada, entre comillas, de ballenas, eran sobre 10, 12 de ballenas vasco-francesas, y ya cada vez que se veían muy puntuales, individuales, ya no rentaba. Claro, porque ellas dejan de parar, entiendo, por donde entienden que están los pescadores, porque ellos tampoco estarían muy, muy, muy adentro, ¿no? Ellos al final están próximos a la costa, ellas pasan por allí y dicen, bueno, no pasamos por aquí, que... Eso es, a la fuerza te ahorcan. Quiero decir que ellas llegarán un momento en que tendrán memoria y dirán, ¿para qué no vamos a aparecer más? Porque nos acribillan, entonces ya nos acercaban a la costa. Cada vez había que salir a buscarlas más lejos y evidentemente no compensaba. La gente busca una alternativa y es otro tipo de pescado. El tipo de pescado habitual fue la sardina. La sardina, cuando está en sazón, cuando está realmente exquisita, ya durante la primavera y parte del verano. Pero se pescó toda la vida, o sea, durante todo el año, porque era una pesca fácil. Se entraba con una lancha tripulada por 10, 15, 16 personas, dependiendo del tamaño, unas lanchonas, y se pescaba a pocas millas. En Candás, por ejemplo, se pescaba en La Higuera, una zona específica, y ahí siempre había sardinas. Entonces, era una forma de pesca que te garantizaba la supervivencia. Se repartía en quiñones. ¿Y qué significaba el quiñón? Pues una parte proporcional de la pesca. O sea, del total del pescado, una era para el armador y dueño de la lanchona, y el resto entre la tripulación. Y después estaba el trueque o las mujeres de la pasia, porque no había dinero, había que vender eso o transformarlo en otro tipo de producto. Y si me permites, te voy a contar una anécdota de un pueblo que es bastante curiosa respecto a este sentido. Había un señor en el pueblo, Manolo Robés, que era un hombre muy popular y tenía un sentido del humor e ingenio increíble. Aquel hombre era pescador de la sardina. Y los pescadores de la sardina pasaban de todo, o sea, tenían de todo menos lo que había que tener a la hora de alimentarse, o sea, pasaban hambre, quiere decir que se pasaba mal. Y tenía 5 hijos de 2 matrimonios. Entonces, en una de las veces que venía de Candás, porque él pescaba con barcos de Candás, venía andando por la costa y paró en el único molino que hay en el pueblo, que en aquel momento había, que era el Molín del Piergo. Y aprovechando la coyuntura de que había molienda, pues negoció con los dueños del molino un trueque, sardines por maíz, por la harina de maíz. Entonces fue contentísimo para casa porque iba a romper la rutina de la alimentación de todas las semanas. Y aquello fue una fiesta familiar. Imagínate, comer papes, que una alimentación hecha con la harina de maíz, agua y después se mezclaba con leche, aquello que hoy, pues bueno, nadie te lo va a comer, pero aquello sería la hostia, pues estaban los guajes que no cogían en sí de gozo. Cuando estaban a punto de empezar a comer, picaron la puerta y el más pequeño de los hijos salió y vio que había un pobre de aquellos pidiendo y dijo que bueno, que venía a pedir a ver si le daban algo. Manolo Robés, que era todo corazón, dijo y al fío, sal afuera otra vez y dile que se venga a comer con nosotros, que donde comen 7, comen 8. Claro, el guaje, viendo la posibilidad de que aquel paisano que estaba pidiendo entrase a participar de aquella comida excepcional, llegó para afuera y dijo, oye, ¿sabes lo que me dijo mi pa? Que como no salgas de aquí, date unas hostias que te mata. O sea, quiero decir que esta es una historia que de alguna manera y un reflejo de una época. Seguimos con el tema de las costeras, la sardina. Había dos métodos de pesca. El clásico, manteniendo la sostenibilidad a través del anzuelo, y ya después ya llegaron las redes. Las redes que ya. Eso ya complica un poco más en sí la existencia futura de los peces. También se pescaba el bocarte, con una técnica que se llamaba el mansío. El mansío, para atraer al bocarte, lo que se hacía era. Se reclamaba la presencia del bocarte con raba de bacalao y merluza, con las juébaras. Se agitaba en un saco para atraer a los peces, y los peces son muy curiosos. Si el agua está muy limpia, no pescas. Entonces lo que hacían era cegaban el agua con salvado, y esa es la técnica utilizada habitualmente. Esto podríamos decir que era la costera más próxima a nosotros, la más cercana a tierra. Estaríamos hablando, como te dije, sardina y el bocarte. Después llegaba la costera del Bonito, que era la más apetecida por todos. La costera del Bonito, por ejemplo, en Cudillero, se empieza después del día grande, del 29 de el patrón del pueblo, del 29 de junio, San Pedro. Y se prolongaba hasta octubre. En esa costera, era una costera muy atractiva. Carlota, tenemos que pensar una cosa. Hay como una especie de escalón ahí entre el siglo XIX y siglo XX. En el siglo XIX, a las pesqueras de altura, como era el caso del Bonito, que ya tenías que salir millas, bastantes millas adentro, y se hacía con barcas descubiertas. Cualquier incidente que tuvieses en la mar, eras presa del naufragio de un día. La aparición de los barcos de fumo, de los vapores, ya en el siglo XX, aunque el primero que hay en esa zona es de 1890 y algo, de uno de los propietarios de una de las empresas conserveres, será a partir del siglo XX cuando ya se empieza a sustituir estas lanchonas, que eran absolutamente inseguras, por los barcos de fumo. Estos barcos de fumo, estos barcos de vapor, representaron una garantía. Pues la costa del Bonito, en muchas ocasiones, cuando esas lanchas eran descubiertas, se hacían el día. Se hacían el día, iban y venían, entraban y salían en el día. Y era muy atractiva de cara a mucha gente para hacer dinero durante ese periodo de verano, y después no querían ir a las de invierno, a las costeras más duras y más peligrosas. Y entre ellos estaba mi abuelo, José el Salao, que no sabía nadar. José el Salao aprovechaba la coyuntura de ir a pescar al Bonito, pero llegaba el invierno y decía, no, el invierno no voy, que es más peligroso, ¿sabes? Y tengo 8 fíes que alimentar en casa. La del Bonito representó grandes intereses económicos, importantes beneficios para la gente que iba. Porque a raíz de esa pesquera se fortalecieron aquellas fábricas de conserva que habíamos hablado con anterioridad. Era la base, el fundamento de aquellas fábricas, pasaba por el Bonito. Si una vez pasado esta costera del Bonito, que hay mil y un historias en torno a ella, mil y un anécdotas al respecto, se pasaba también ya a la costera de la Palometa. La Palometa, hoja puta, y un pesie que desapareció en nuestras aguas. Vino, nadie sabe dónde, nadie sabe cómo apareció en estas aguas, y desapareció como tal. La explicación de la de su desaparición, seguramente a lo mejor lo que diga posteriormente se aclare, pero esta Palometa era también un chollo, porque se desarrollaba también en un periodo de calma de la mar, en un periodo que todavía no se entraba en el invierno, propiamente dicho. Se pescaba al principio con anzuelo, y después con palangre, con un montón de anzuelos juntos a través de una línea madre, que podía los palangres tener cientos de anzuelos. Pero la ambición y el saber que ese pescado estaba en donde se llamaba playas, las playas son suelos arenosos, pues empezaron a utilizar redes de arrastre. Con ello destruyeron todo lo que se podía destruir, y la Palometa desapareció. Cuando se acaba la Palometa, que como decía también Menéndez el Rosín, era un chollo, y era la Palometa como el Bonito, llega a la costera más dura y más trágica que tiñó de luto estas costas, que fue la del Besugo. El Besugo y probablemente la costera más cruel de todas. Se desarrolla en pleno invierno, noviembre, diciembre, cuando el Cantábrico realmente aprieta, cuando el Cantábrico exige, y ahí es donde se produjeron los mayores naufragios de la historia de la zona del Cabo Peñas. En el año 1890 mueren 90 marineros, entre ellos bastantes del mi pueblo, y que representó un freno demográfico importantísimo y económico para el pueblo. En 1877 mueren 34, y así podíamos sumar y sumar. Y qué curioso, y aparece la figura de la denostada mujer. Cuando no hay paisanos para ir a la mar, aparece la mujer. Son ellas las que van a sacar la lancha, las lanches, a pescar, porque es la única manera de sacar los fíos adelante. Los maridos muertos, desaparecidos, casi todos, evidentemente, porque que te hunda la lancha en alta mar, evidentemente no te van a nunca a aparecer el cuerpo. Le echan a restos y salen a la mar a pescar. Nuevamente la figura de la mujer, fundamental. Y yo creo que con esto del besugo, fue un pez que fue muy explotado. En el siglo XVIII, en toda Castilla, era el pez que más se solicitaba. llevar el pez fresco a Castilla era casi inviable. Y aparecieron, como te dije, las escabecheras que ya había en Candás en aquella época para conservar y transportar la demanda de la gente de Castilla. Carlos III exigía el besugo fresco en su cena regia de Nochebuena. Había que llevarlo fresco desde Cantabria o Asturias o el País Vasco hasta la mesa real. ¿En alfombra voladora o qué? En alfombra voladora. Pues yo no sé cómo lo harían, pero cuenta la historia que sí lo hacían. Yo no sé cómo harían aquel trámite de llevar un pescado como el besugo de ahí hasta Madrid, hasta el Palacio Real con aquella historia. Caprichos, quiero decir que caprichos reales sabemos cómo funcionan. Y uno de aquellos caprichos, si me vas a perdonar que me retrotraigan el tiempo, es a través de Carlos III. Carlos III regaló al pueblo de Madrid, quiso regalar al pueblo de Madrid ante la demanda de pescado de aquella gente, unos carromatos de sardina. Los carromatos que llegaron a Madrid de sardina llegaron en aquel estado, evidentemente. Fue tal el olor y la descomposición de aquel producto que no se pudo comer. Llegó un momento que tuvieron que tomar la decisión de enterrarlo en la ribera del Manzanares. Curiosamente, un miércoles de ceniza. ¿Te suena el entierro de la sardina? Pues este es el entierro de la sardina, el origen del entierro de la sardina. ¿Y qué te iba a decir yo? Bueno, vamos a escuchar una canción nunca, que llevamos ahí mucho tiempo de charleta, para que bebas agua, y luego continuamos. Bueno, entonces, como nos contaba José, antes la gente era más de ir a la playa y al pedrero, más que a pasarlo bien a trabajar. Así que bueno, si quieres podemos continuar con lo que nos estabas contando. Estábamos ahí hablando sobre la costera y bueno, el trabajo tan duro que era y también, bueno, el locle, ¿eh? Me vas a permitir un pequeño inciso respecto a la costera, que nos falta todavía una especie que fue muy importante, que fue el chicharrón, el chicharro grande, de tamaño grande. Ese chicharrón apareció como la palometa, sin contar con él, y apareció en cantidades ingentes, increíbles, que ocasionaron alguna desgracia, algún naufragio. Fue tal la cantidad de chicharrón que la gente entraba en puerto y a lo largo de una jornada laboral de 12 horas descargaba y volvía a buscar más. O sea, era una garantía. Salir a buscar el chicharrón representaba una garantía. Con el chicharrón apareció unas figuras productivas desconocidas por aquí, que fueron les fábriques de harina, de fariña. En Antemero hubo una, empresa Sigma, y era tal el olor, el mal olor que desprendía, que le llamaban la fedionda. Y en Avilés, a la entrada de Avilés, en Yaranes, hubo otra que era Alfa, y era lo mismo, tenía el sobrenombre de la fedionda. Respecto al chicharrón, se pescaba en redes de arrastre. Y hay fotografías que tenemos recogidas en el blog, que ves los barcos hasta arriba. Ves el muelle de Avilés, donde no coge un chicharrón más, o sea, no ves nada libre. Llegó a haber tal exceso de chicharrón que los propios marineros, a la hora de negociar, o en este caso el patrón de la lancha, a la hora de negociar el precio, no llegaba a un acuerdo y lo preferían tirar a la ría. Y era lo que se decía, hoy lo vendemos a Juan Pala. O sea, a la pala, con la pala tiraban a la ría. Curiosamente, son los años en los que va a empezar a funcionar en Sidesa. En el año 51 aparece una foca en Avilés que algunos escritores del momento diagnosticaron la presencia como algo de buena suerte, vinculado a la fundación de Ensidesa. Lo más probable es que la foca apareciese atraída en la ría de Avilés por tanto chicharrón que había por todos los sitios. Tenía la alimentación gratis y aquella foca también, igual que vino, marchó. El chicharrón, como te dije, igual que vino, también se marchó. Quiero decir que son especies que se abusa, probablemente. No sabemos hasta dónde está nuestro límite y nuestra ambición, y acabamos destruyéndolo todo. Y me vas a permitir una curiosidad también respecto a las sardinas, para que veas la cantidad de pescado que había entonces y la que desgraciadamente hay ahora. Cuando Carlos I apareció de Alemania, apareció accidentalmente en las costas nuestras, en Villaviciosa, en Tazones, el concejo de Villaviciosa, pues nadie esperaba su presencia. Y aquello, pues a las autoridades locales del momento, los descolocó. Por lo que se ve, buscaron una vivienda donde pasar la noche regia en mejores condiciones, y aprovechando la navegabilidad del río, llegaron hasta Villaviciosa y en una de aquellas casas nobles pasó la noche con su séquito Carlos. Para cenar le dieron lo que pudieron, y le dieron sardinas. Carlos en Alemania nunca había comido sardinas. Se sorprendió del gran sabor del pescado y llamó a uno de sus miembros de que venía con él, del cortejo real, y le dijo que quería aquel pescado todas las noches o todos los días para comer. Exigía aquel pescado. No contento con ello, llamó a la cocinera y le dijo que cómo se preparaba. Y la cocinera dijo, bueno, pues no tiene mayor importancia, porque aquí cogemos tantes y tantes sardines que cuchamos, abonamos las tierras con ello. Carlos I no quiso más saber de sardinas, porque no era un pescado que estaba a la altura de su paladar real. Para que veas, ¿eh? Capricho real. Y también se escuchaba con el ocle, puede ser. Vamos ahí con el ocle, entonces. Sí. Verás, el ocle, más que el ocle, Carlota, se escuchaba con las algas. Qué bueno, escuchar yepa, abonar los prados, abonar, ¿eh? Sí, sí. Estamos hablando de una época en la que no había bastantes vaques en escasez, y todo el cucho que generaba, todo el estiércol que generaba el ganado, estamos hablando de casas, o sea, una casería de aquel momento era uno o dos vacas. Y para abonar las heredades, las tierras, era muy poco cucho. Viviendo a lo de la mar, ¿qué se hacía? Se recurría a la mar, evidentemente. Jovellanos recoge ya la presencia de varias pilas de algas en la playa de San Pedro de Antromero, con cada uno con su titular, para abonar tierras. Pero no son, no oye lo que propiamente dicho, no oye el gelidium el que se recolecta. Se recolecta, evidentemente, otras especies más grandes, que son los popularmente llamados rabos de raposo y las laminarias. Mi abuelo fue uno de los que iba a buscar con un focete, con una foz, bajaba con un paso al pedreo, otra vez el pedreo, y segaba. Porque esto se hace en el pedrero, se hacía en el pedrero, pero luego en el pedrero ya se fue acabando las especies y acabó. Y bueno, a día de hoy, por ejemplo, van buceando, tan igual 8 horas sí, buceando sí, bajo la mar. Pero eso ya es exclusivamente para el ocle, quiero decir, para el gelidium. Para esta especie, que son unas algas muy grandes, él bajaba con una foceta, cortaba con una foz, cargaba el paso y llevaba a la tierra para abonar. Y te voy a decir más, iba también a los oricios para abonar la tierra. O sea, tú imagínate, en el año 72 hubo un escándalo en esta región porque la docena de oricios costaba 15 pesetes. Había una subida de 15 pesetes. Hoy que está a precio de oro y para pillar una buena fartura de oricios tienes que desperrarte. Pues mi abuelo y tantos como mi abuelo y gente de Antromero y alrededores bajaban ellos con los ganchos para sacar los oricios del oriciero y con ellos se abonaba. No te debe sorprender. En Inglaterra, en el siglo XIX, se abonaba las tierras con langostas y centollos. Quiero decir que era algo despreciado. El oricio era no es que fuese despreciado, pero era un abono muy interesante por la gran riqueza calcárea del equinodermo, de este equinodermo. Respecto al ocle que me decías, el ocle se recolecta y están muchísimas horas debajo del agua. Lo que es el periodo de arranque, lo que es el ocle arrancado, que se llama, para satisfacer la demanda, en este caso, de las fábricas. Pues, ¿qué te iba a decir yo? Claro, hay mucha diferencia con cómo se hacía antes, entonces, a cómo se hace ahora, porque, bueno, ahora sí tengo eso, van con el compresor ahí en el barco, se tiran y están, sí, es que no salen. Para nada. Y el aire del compresor, yo no sé si es muy bueno o muy mal. Pues vamos a viajar un poco en el tiempo. Respecto al ocle. El ocle aquí revolucionó la economía, las economías domésticas y la economía de la comarca. El ocle vino un agente de Madrid, que ahora no recuerdo bien la empresa, Drobecol creo que se llamaba, con la intención de hacer unas pruebas aquí, unas muestras, recolectar muestras para saber cómo estaba aquí el tema del gelidium, de esta alga. En la década de los 40, 50, aparecieron gente, inspectores de una subempresa de esta Drobecol Matriz, que era Hispanoagar, con la intención de eso, de lo que digo, de convencer a la gente de que había que recoger ocle y que lo pagaban a tanto dinero el kilo para atender esa demanda. No te creas que la gente fue muy reticente a la hora de recoger ocle. Pero hay dos variedades de ocle. El ocle de arribazón, que es el que arranca la mar cuando está maduro en los temporales de invierno, y el ocle al que tú te referías antes, que era de arranque, que se arranca, ya no, ahora se corta, porque el arranque generaba en lo que es en la zona submareal unos daños increíbles. Aquí se deja la raíz para que la planta vuelva a regenerar. Antes no, antes se arrancaba del tirón con todo lo que pasaba. Claro, pero una pregunta, en un principio iban al que estaba más cerca, al del pedrero, al de la playa, y luego ya fueron a bucear por él, sí, ¿no? Sí, pero es que estamos hablando de que el del pedreo, el del varao, que estamos al que nos hablábamos antes, solo se da en un periodo de tiempo específico, desde septiembre hasta como mucho, mucho, mucho abril. El resto del año no hay ocle. la primavera y verano había que sacarlo de la mar porque así lo demandaban las fábricas. Entonces, ¿qué se hizo? Trajeron en esta zona a un italiano, un exmilitar de nombre popular Filiputi, hijo de puta, bueno, pero así lo llamaban, curiosamente. Aquel hombre tenía una experiencia de buceador en la Segunda Guerra Mundial y aprendió a bucear a la gente. Los citaba a los candidatos en el muelle de Candás y hacía unas pruebas. Y él, viendo la aptitud y actitud, decidía quién servía y quién no servía para arrancar Oakley. Y el sistema de alimentación de los buzos era con un sistema de palanquilla, de manivela. Imagínate, un paisano arriba de la lancha dando manivela a la máquina para abastecer de aire al buzo. Claro, si el paisano se cansaba de dar manivela, el buzo quedaba sin aire. Y los momentos de tensión abajo eran bastante, bastante duros. Cuando subía al buzo tenía que dar muchas explicaciones el de la palanquilla, el de la manivela, que por qué dejó de dar de manivela abajo. Si el compresor ahora, con toda la evolución técnica al respecto de aquella máquina de palanquilla, bueno, creo que mejoraron algo. Evidentemente estamos hablando de muchas horas. Ahora, ¿y a cuánto bajaban? Porque como mucho. No se puede bajar a muchísimos metros por culpa de la presión. Cuanto más bajas, más presión. Y aparte que el Oakley no crece a muchos metros. El Oakley es una alga que necesita la fotosíntesis. Necesita la claridad, el sol, para procrear y para crecer. Entonces estás hablando de 8 o 10 metros. Yo esa especificación concreta, aunque yo fui al Oakley arrancado, pero sin la alimentación añadida del aire. Sí, pero pocos metros. Por eso se aprovecha siempre las bajamares. O sea, siempre van a bajamar y a pleamar tienen que dejarlo porque estás trabajando con mucha agua encima de ti. Y ya no compensa. Tampoco ves abajo. Quiero decir que la cosa. Pero lo que fue realmente una riqueza espectacular. En nuestro pueblo tuvimos una fábrica de producción de agar-agar. Y compraba a gran parte de los recolectores del pueblo. Aquel agar-agar, porque somos especiales para todo. La producción era muy buena. Y hablo desde el conocimiento, porque el propietario era un tío mío, Emilio. Entonces, el hombre lo que hacía era fabricaba ese producto, que es un espesante, agar-agar, que se utiliza prácticamente en toda la alimentación, en la vida cotidiana, para los gusanitos, para los yogures, para la cosmética. Pues el hombre este lo fabricaba con una calidad bastante importante, además tenía mucha demanda el producto, y lo llevaba a Bilbao para exportar a Nueva York en bolsas de 25 kilos a una empresa. No sé si recuerdas esto de los dibujos animados, Acme, a una empresa que se llamaba Acme, o sea, era de comedia todo casi. Pues la fábrica Acme lo que hacía era sacaba el agar de la bolsa de 25 kilos, aquellos sacos, y lo envasaba en bolsas de un kilo y lo mandaba a Madrid. O sea, fíjate tú, las cosas curiosas. En muchas ocasiones nosotros mismos nos descubrimos. O sea, que yo, mi tío, cada vez que lo explicaba, se ponía hasta nervioso. Decían, pero bueno, estamos haciendo, somos tontos, ¿o qué pasa aquí? Yo vendo a Nueva York y Nueva York vende a España mucho más caro el mismo producto solo por cambiar el envase. Entonces, deja bastante que desear nuestra estrategia comercial. Y bueno, en resumen, al final, ¿tú cómo lo ves? Antes había, ya lo mencionamos antes, había más respeto, ¿no? Por el medio y por la mar que lo hay ahora, y ahora al final, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, mira. ¿Puede haber alguna vuelta a lo que se hacía antes? No, bueno. No, porque aquí miramos todo por el bimetal. Bimetal es el dinero es el que manda. La actividad de cualquier actividad que va vinculada a la mar está sujeta a la economía pura y dura. Nadie respeta nada, solo se respeta el dinero y meter dinero en el bolso. En aquella época de la que estábamos hablando durante todo este tiempo, la actividad marina era una actividad endogámica. Pasaba de padres a hijos. Se transmitía el conocimiento y el respeto. Y hay un refrán muy, muy popular y que entrevé lo que realmente fue esta actividad. Y es que decía que el fiu del marinero, ye marinero, el del llebrador puede serlo o no. Es decir, que el que nace con esa vinculación marina, salitre, pegado a él, va a ser marinero sí o sí. ¿Por la qué? Raza, la raza. La raza, eso es la genética, llámalo como quieras, Carlota, pero está claro, el del llebrador podrá ser o no ser, pero el marinero fijo que ye, y si no va a llevarlo en la sangre toda la vida. Y ese respeto era heredado. Hoy, desgraciadamente, para bien o para mal, no existe. Y a los hechos me remito, porque en un pueblo como el de Antromero, en que el acceso a los pedreos ye muy fácil, tenemos un acantilado muy liviano, muy accesible, hubo un descoque en la década de los 80, 90, donde todo valía y ahí la destrucción fue total. O sea, marcharon con todo. Era increíble, insultante. O sea, gente que iba al pedreo y marchaba con esguiles, con quisquilles, que no tenía un centímetro, que eran crías, y como les esguiles todo lo demás. Nos quejamos de que la administración nos vigila, nos controla en exceso. En este caso, yo creo que incluso actuó demasiado tarde. Es triste reconocerlo, es triste decirlo, pero los propios pescadores, los que viven de esto, estaban alertando de todo ello. Pero de muchísimo tiempo atrás. O sea, si tú destruyes lo que es la base de todo, que es el pedreo, destruyes todo lo demás. O sea, es una cadena trófica que desaparece. Se destruye, se autodestruye. No, en este caso no se autodestruye. Es la mano humana nuevamente la que destruye. Por donde pasamos, dejamos huella. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa, porque la verdad que esto daría para muchísimos más programas más, porque tienes un conocimiento extensísimo durante años ahí recopilando información. Y nada, que cuando quieras venir a contarnos más cosas, pues ya sabes. Pues acepto la invitación, Carlota. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de publicitar al menos este blog tan, bueno, tan pequeñín, pero bueno, que ahí está. Vamos a escuchar una canción y nada, yo me despido. Muchas gracias por escuchar. Ya sabéis que los programas quedan colgados en Spotify, la web de Radio Crash, el blog de Radio Crash. Y nos podéis seguir en Oceánica Podcast /surf en Instagram. Dije que no. Me miras a los ojos y juras que me vas a encontrar. No has visto la muralla que pinté tras tu ventana. Sé que intentarás cruzarla. Es paisaje verlos escalar y caer. Sé que intentas suavizarme con un shot y con palabras con amor, luego ríes y crees que estuvo bien. Tus amigos callados ven. De memoria me sé tu juego. Desde niña a mí me dijeron lo que debo hacer. Guarda silencio. Siéntate bien. Es tu culpa si quieren mirarte. Si te guarda silencio, 100 años más. Me han querido tener bajo tierra, pero el tiempo allá abajo me ha vuelto azul mineral. Tengo alas en la voz, dime, ¿crees que nadie se enteró? Si no quiero, no mires, no toques.